Te gusta decir que no discriminas, pero al Rastafari no lo dejas en paz. Él usa la ganja y no sale a robar, no tiene armas para salir a matar. Pregona la palabra de su majestad, no vende promesas para comprarse. La gente responsable no dice estupideces, averigua, se informa, aprende y enriquece. Pero la realidad no es tan distinta. Esto no es Jamaica, es Argentina. Pero la realidad no es tan distinta. Es un movimiento numeroso. Es un movimiento poderoso. Es un movimiento numeroso. Es un movimiento poderoso. Son estandartes de la cultura jamaiquina. Siempre que el sistema